Y el premio al mejor artista del año va para... ¡Willy B! ¿Y el premio? ¿Y la modelo? Salsa roja Snack Wrap de McDonald's. Vas a dejar todo para disfrutarlo. Es nuevo. Pruébalo y te vas a quedar picado. Jugosa carne de pechuga de pollo con el auténtico sabor de la salsa roja. Con tomates y jalapeños asados y un toque de limón. Todo eso envuelto en una suave tortilla de harina. Pruébalo por solo $1.29. Precio y participación pueden variar. Oferta por tiempo limitado.